Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Acá estamos empezando la transmisión en vivo por YouTube, en el canal de mío del Padre Rodrigo y algo del Evangelio, y también por el Face algo del Evangelio. Vamos a tomarnos unos minutitos, más o menos 10 minutos, ¿sí? Para ir sumando gente, para que se vayan sumando, para esperar a los que se atrasaron un poquito. Y de paso nos vamos a ir conociendo un poco, ¿sí? Bueno, para los que no me conocen, soy el padre Rodrigo Aguilar, soy de Argentina. Estamos transmitiendo en vivo acá a las 11 de la mañana de Argentina. Yo estoy en una parroquia en José C. Paz, en el Gran Buenos Aires. Así que, bueno, de a poquito ahí vemos que se va sumando gente. Y vamos a ir preparándonos para este momento de oración, ¿sí? Las 9 en México, ahí tenemos gente de México. Mi pésame por el celular, sí, se me murió el celular, así que por Instagram no podemos estar. Se me rompió y aunque me llenen de consejos para arreglarlo, se rompió. Así que no importa, ya se solucionará. Bueno, a ver, yo voy mirando un poco acá la publicación. Tenemos gente de Córdoba, Gabriela, Camposanto, Salta, qué lindo, Salta, San Nicolás. Bueno, qué bueno que es poder estar así unidos, ¿no? Entre tantos lugares, tanta gente, preparándonos para estos días de Semana Santa. Desde Boston, son las 10 de la mañana. Muy bien. Mientras tanto, voy preparando unos mates. De Chile, Temuco, qué bueno. São Paulo, Brasil, muy bien, bienvenidos. Tejalpa, de Luque, de Córdoba. Muy bien, ¿cuántos cordobeses? Desde Hurlingham, Houston. Houston, ¿no? Sí, Houston. No, Boston, no sé qué dice ahí, pero Chile, Maipú. Muy bien, Capital Federal. José C. Paz, bien. En fin, uno de acá de la zona. José C. Paz, estoy en la parroquia Nuestra Señora de América, ¿sí? En el barrio Arrecao. Loma de Zamora, Villa La Angostura, qué bueno, es un lugar impresionante, La Angostura. Santiago del Estero, Lima, Perú, Oregón, ¿sí? Bueno, seguimos sumando gente. Gracias a Dios, Chipoleti, Neuquén, San Miguel, acá cerquita. No sé si los de Facebook estamos en algo del Evangelio, ¿no? En Facebook. Ahí está, sí, en algo del Evangelio, perfecto. Virginia, Estados Unidos, muy bien. San Juan, Tucumán, qué bueno, Tucumán. Córdoba, más de Córdoba. Tigre, Santiago del Estero, Villa Ballester, Pilar, Bahía Blanca. Bueno, estamos de tantos lugares, qué lindo. Aprovechen para ir compartiendo si quieren el link para que otros se puedan sumar. Bahía Blanca, de Miami. Muy bien. Pueden compartir el link en Facebook o en YouTube, ¿sí? Río Negro, Maschwitz, acá cerca, Córdoba. Bueno, hasta ahora va ganando Córdoba, ¿eh? Corrientes, los correntinos. Muy bien, firme, firme en Corrientes, ¿eh? Como rulo estatua ahí. Trenquelauquen, Del Viso, acá cerquita, Chaco, Resistencia, Concordia. Conozco mucho Concordia, qué bueno. Bueno, de Ayacucho, provincia de Buenos Aires. Lo que podemos ir haciendo, lo que pueden ir haciendo, les propongo, es Bueno, como tengo dos cámaras, por ahí no voy a estar mirando bien, sí, pero haremos lo posible para el chamamé. Lo que les propongo es que vayan buscando algo para anotar, ¿sí? Un cuadernito, San Rafael Mendoza, Córdoba, capital. Bueno, y tengan su Biblia, por favor, ¿sí? Tengamos cada uno su Biblia, búsquense algo para anotar. Sáenz Peña, 3 de febrero, Carlos Pellegrini, Santa Fe, muy bien, México. Bueno, estamos a full, muy bien. Escobar, Wilde, Rivadavia, Comodoro Rivadavia. Qué lindo, bueno, qué alegría que haya tanta gente queriendo rezar, ¿no? Como siempre, tenemos que ir descubriendo que en esta Semana Santa, bueno, esta cuaresma que nos tocó vivir, esta cuarentena, nos está ayudando mucho a profundizar en lo que realmente vale la pena, ¿no? José Paz, Carolina, de Ecuador. Muy bien. Bueno, no voy a poder mirar las dos plataformas al mismo tiempo, pero bueno, ahí. Fabi, ¿cómo está Fabi? Bueno, al final lo logramos. Vamos a hacer un poquito de un ejercicio espiritual. Trujillo, Perú. Mónica, Martini, muy bien. Bueno, Campo de Mayo, acá cerquita. A ver. Bueno, les digo, Biblia, por favor, ¿sí? Para hacer bien este momento de oración. Algo para anotar. Tengan una, si quieren, una crucecita, una imagen, una velita, si quieren. Y apártense, ¿no? Traten de irse, no sé, al balcón de su casa, al jardín. Si no tienen jardín o balcón, a la habitación. Pónganse auriculares para poder. Vamos a poner un poquito de ahora de música de fondo. Un poquito de canto gregoriano que nos va a ayudar. Yerba Buena, Tucumán, qué lindo. Ahí donde viví un tiempo. Así que lo ideal, o sea, lo que les pido es que traten de estar junto a eso, junto a su altar doméstico, traten de que sea realmente un momento. La idea es que no sea esto una charla, ¿no? Costa Rica, Santiago, muy bien. Que no sea solamente una charla, sino que sea realmente un momento de oración, ¿sí? Bueno, seguimos sumando cristianos por ahí, muy bien. Aguante Tucumán, Quito, ¿cómo está la cosa en Ecuador, en Guayaquil especialmente? San Salvador, Salvador, muy bien. Bueno, vamos a ir con unos mates y ya vamos a empezar, ¿sí? La idea es que no dure más de 45 minutos, ¿sí? Desde que empecemos. Quilmes, Sugarland, ¿dónde es Sugarland? Debe ser en Estados Unidos, Jalisco. Muy bien. Bueno, qué lindo. Si se animan, vayan invitando a alguien de su familia. Muchas mujeres, faltan unos varones. Federico, ahí está, muy bien. Fede es un colaborador de algo del Evangelio. Formosa, qué lindo Formosa. Ezeiza, bueno, es increíble, la verdad, estar con tanta gente de tantos lugares. Arequipa, Perú, Costa Rica, Estados Unidos. Bueno, en mi vida estuve con tanta gente de tantos lugares distintos, así que es una alegría. Adrián de Sipo. Muy bien. ¿Qué tal, Adrián? Bueno, si son materos, Ituzaingó también, si son materos, prepárense su mate y vámonos disponiendo para este momento de oración. Bueno, ¿y cómo están viviendo la cuarentena por esos lugares? Guayaquil, había aparecido alguien de Guayaquil, de Texas, muy bien, de Chile. Seguimos sumando gente. También gente de la parroquia, Lorena, San Isidro, Diana, ¿cómo estás, Diana? Tafí Viejo. Bueno, este es el retiro más concurrido de mi vida. Acá tenemos como 300 personas en YouTube y casi 150 en el Face. De paso, aprovechemos, o aprovechen, les pido, si quieren, esto para compartir, para ayudar a que otros se sumen al canal de Algo del Evangelio, suscribiéndose o también poniéndole me gusta a la página de Algo del Evangelio. De Madrid, ahí está Eva, ¿cómo estás Eva? Weston, Córdoba, muy bien. Bueno, Córdoba, mucha gente de Córdoba, ¿eh? Son rezadores los de Córdoba, muy bien. Bueno, ya vamos 10 minutos más o menos, vamos a empezar y cuarto, ¿sí? Vamos a empezar el cuarto, así ya estamos todos listos. Alberti, muy bien. Con más fe que nunca, sí me gusta, muy bien. Hay que ponerle onda a la cuarentena, ¿sí? Hay que ponerle mucho, mucho corazón. Esto ya va a pasar y esto nos va a enseñar a todos muchas cosas. Colombia, tenemos gente de Colombia, qué bueno. ¿De dónde será el colombiano, Carlos? ¿De qué lugar Floresta? Mari, Dani, ¿cómo estás, Mari? Mari es la que nos hizo los mosaicos de la Virgen de Guadalupe. Bueno, rezamos, ¿sí? Bueno, acá piden intenciones, pero más que nada hoy vamos a rezar en la misa por las distintas intenciones, ¿sí? Bueno. Así que bien la cuarentena y con la familia, están disfrutando, están aprovechando para quererse un poquito más. Buen día, quiero recibir más info del retiro. Bueno, acá vamos a hacer el retiro en vivo, ¿sí? Estados Unidos, California, Sacramento. Qué bueno, qué bueno. Municipio de Guadalupe. De Colombia, qué bueno, Yucatán. Bueno, estamos muy muy presentes, preparando el mate, preparan el mate, agua calentita. A mí se me enfrió un poco, pero ya lo vamos a recalentar. De otra persona de Estados Unidos, de Milford. Muy bien, así es, todo se supera con fe. Colima, México. Bueno, ya estamos cerquita, ¿sí? ¿Qué más? Seguimos sumando. Bueno, de Bolivia, Santa Cruz. Qué alegría, de Bolivia. Nunca había visto a alguien que estaba de Bolivia. ¿Qué más tenemos? Chipoletti, qué bueno, resistencia Chaco, aguante, aguante Chaco, eso sí que tienen resistencia, ¿eh? Aguantan ahí el calor de Chaco. Haciendo arreglos en casa, bueno, ahora tratemos de aflojar con las actividades y vamos a rezar, ¿sí? Bueno, estamos a un minuto de empezar. Dígame si molesta la música o está bien. Del Salvador, Veracruz, México, Trenquelauquen. Las Luciérnagas presentes. Muy bien, las Luciérnagas. Las Luciérnagas son un grupo de oración de Houston. Bastante rezadoras. Muy bien, sigan así. Bueno, vamos a... A empezar, ¿sí? Ya son las 11 y cuarto aquí en Argentina. Muy bien. Bueno, vamos a empezar haciendo la señal de la cruz, haciendo una oración para ya disponernos a este momento, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar primero a nuestra Madre del Cielo, la Virgencita, para que nos ayude a vivir este momento de oración bien, bien dispuesto, ¿sí? Con mucha paz en el corazón. Tratemos de olvidar un poco lo que nos pasa, lo que nos está pasando. Tratemos de sacar del corazón aquellas cosas que nos están distrayendo. Tratemos de sacar de lado un poco nuestros deseos de hacer cosas, ¿sí? Y hagamos un poquito de silencio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y vamos a pedirle a Jesús que nos conecte con el Padre, que nos ayude a estar unidos a Dios, que es nuestro Padre en este momento de oración, este mini retiro que vamos a hacer, que nos ayude a ponernos en su sintonía, que nos ayude su espíritu a estar dispuestos a, desde la palabra de Dios, poder escuchar lo que realmente necesitamos y que podamos sentirnos consolados con su presencia. Vamos a rezar el Padre Nuestro con mucha fe. Vamos a pedir al Padre que nos ayude a cumplir su voluntad. Vamos a pedirle a nuestro Padre del Cielo que nos ayude a que su reino se haga presente, especialmente en este momento de dificultad. Recemos con mucha fe la oración que Jesús nos enseñó. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y vamos a pedirle a San Ignacio de Loyola, que es maestro en la vida espiritual, maestro también del discernimiento, de los ejercicios espirituales, de todo lo que nos ayuda a conocer nuestro espíritu, que interceda por nosotros. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora a partir de ahora voy a evitar leer un poco los mensajes porque si no, no vamos a avanzar, ¿sí? Así que tratemos de no escribir tantos comentarios, así no me distraigo y tratemos de que, como les dije al principio, este sea realmente un momento de oración. Se escucha bien, ¿no? Díganme cualquier cosa si se escucha bien. Y les vuelvo a recordar, tengan su cuaderno, ¿sí? Un cuadernito para poder escribir, tengan su Biblia, ¿sí? Por supuesto, algo para escribir. Muy bien, bueno, ¿cuál es la propuesta para estos días? La idea es que nos encontremos los que quieran todos los días, de acá hasta el sábado santo, miércoles, jueves, viernes y sábado, cuatro encuentros de oración sencillos, aproximadamente 40 minutos, 45 minutos. Y como les decía, la idea es que sea un momento de oración, no tanto una charla con mucha información, con muchas cosas para hacer, sino más bien la idea es que podamos reflexionar y dejarles algunas preguntas, por supuesto tratando de conectarlo con lo que estamos viviendo, ¿no? Con esta situación mundial de cuarentena. Casi todos ustedes seguramente están acuartelados, como digo yo, en este tiempo estamos todos acuartelados, yo también, y por eso tenemos que aprovechar mucho este momento para sacarle el mayor fruto posible. Entonces, estos cuatro encuentros, por un lado, les propongo que hagamos como un repaso de lo que hemos vivido en esta cuaresma, y por otro lado, que lo conectemos, que lo relacionemos con la Semana Santa, con el Triduo Pascual. Ustedes saben que el Triduo Pascual se le llama a las tres celebraciones que reflejan, nos quieren hacer revivir los tres misterios que son en definitiva un solo misterio de la entrega de Jesús: su pasión, su muerte y su resurrección. Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo, el Sábado de Gloria. Así que la primera propuesta que les hago es que de alguna manera podamos comprender en este tiempo de cuaresma que hemos vivido desde la liturgia, o sea, desde las lecturas que hemos podido... Ahí está, volvió la de YouTube. Ahí volvió, me pueden decir si volvió lo de YouTube. Ahí volvió, perfecto. Bueno, entonces lo que les quería decir es que la misma liturgia de toda la cuaresma, las lecturas que pudimos ir viendo durante los domingos de cuaresma, creo que nos puede ayudar mucho a poder profundizar un poco en esto que estamos viviendo, ¿no? Y que podamos rezar con eso. Entonces, si recuerdan, les hago un breve repaso de las lecturas de los domingos de Semana de la Cuaresma, disculpen. El primer domingo de Cuaresma, si recuerdan, la liturgia nos permitía contemplar la lectura de las tentaciones de Jesús en el desierto. El Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. El segundo domingo de Cuaresma pudimos contemplar la transfiguración de Jesús. El Evangelio también de Mateo, capítulo 17, primeros versículos. El tercer domingo, esos son dos evangelios que se repiten en todas las cuaresmas, cambiando el evangelista, pero que son recurrentes siempre en todos los años. El tercer domingo de Cuaresma pudimos contemplar el Evangelio de Juan, el capítulo 4, la Samaritana, el encuentro de Jesús con la Samaritana. El cuarto domingo de Cuaresma escuchamos, contemplamos y leímos el Evangelio de Juan, capítulo 9, en donde Jesús curaba a un ciego de nacimiento. El quinto domingo de Cuaresma vimos el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, la resurrección de Lázaro, cómo Jesús le devolvía la vida a este hombre, a este amigo de él llamado Lázaro. Entonces, lo primero que les quiero proponer en esta mañana es que podamos ver cómo este camino espiritual que nos propone la Iglesia cada año, con algunas preguntas podamos reflexionar sobre cómo lo hemos vivido, cómo lo hemos podido vivir, ¿no? Y entonces, y con algunas preguntas que les voy a ir dejando para que ustedes después, por ahí no lo van a poder hacer ahora en este momento mientras yo les hablo, pero sí les va a poder hacer resonar algo del corazón para que después tranquilos en algunos minutitos del día o en algún tiempito que tengan, puedan preguntarse verdaderamente en qué sentido esta cuaresma, cuarentena, les ha ayudado a comprender más algo de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Lo primero que quería, que había pensado a la mañana, era esto de que creo que esta cuarentena que nos toca vivir, que coincidió en casi todos los países, depende cuándo empezó, en qué momento empezó, pero digamos que la cuarentena nos acompañó en casi todos los lugares con la cuaresma. Por lo tanto, podríamos, retomando el Evangelio del primer domingo de Cuaresma, en donde Jesús dice el Evangelio que fue llevado por el Espíritu al desierto. Dice así el capítulo 4 de Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Podríamos decir que, haciendo un paralelismo con lo que estamos viviendo, es que nosotros también fuimos llevados al desierto. Toda la iglesia, con esta cuarentena que nos está tocando vivir, fuimos llevados al desierto. Y por eso la primera imagen que podríamos tomar hoy es la del desierto, ¿no? ¿Qué es el desierto? El desierto, ustedes saben, en la palabra de Dios, es de alguna manera, y por supuesto lo sabemos por nuestra vida, por los conocimientos que tenemos, aunque ninguno de nosotros por ahí estuvo en el desierto, pero sí tuvimos algunas veces experiencias de estar en lugares más inhóspitos, es la imagen del despojo, ¿no? La imagen de la carencia, la imagen de ese lugar donde en el fondo lo único que necesitamos es lo esencial, ¿no? En el desierto no necesitamos otra cosa y no hay otra cosa en realidad. Y en realidad, porque no hay otra cosa, podríamos decir que descubrimos que no necesitamos otra cosa, ¿no? Como no hay lo superfluo, como no tenemos en el desierto aquellas cosas que tenemos en la vida cotidiana, tendríamos que decir que en el desierto realmente descubrimos qué es lo esencial. Por eso creo que de alguna manera hoy deberíamos dar gracias porque en esta cuarentena de alguna manera se nos permitió, si lo hemos aprendido a vivir de la mano de Jesús, se nos permitió descubrir qué es lo realmente esencial en nuestra vida. Jesús también tuvo que vivir eso, ¿no? Jesús también fue llevado al desierto para descubrir que en realidad no solamente vivía de pan, ¿no? El Hijo de Dios nos enseña con esas respuestas a las diferentes tentaciones que el demonio le presentó en esos momentos. Con su respuesta nos hace dar cuenta qué es lo que realmente necesitamos. Les cuento una anécdota. Me acuerdo una vez, que alguna vez la conté también en algún audio, me acuerdo que alguna vez en un campamento que fuimos con un colegio donde yo trabajaba, un campamento que fuimos a Catamarca, una provincia de Argentina, en ese campamento había, bueno, era campamento con jóvenes, pero iban algunas familias del colegio, algunos padres, y una de las madres del colegio que nos acompañó, sin que nosotros sepamos, ¿no? Nos dimos cuenta ese día, un día en el campamento, cuando nos preguntó si había llevado un secador de pelo, ¿vale? Se quería secar el pelo, ¿no? Como mujer que estaba más preocupada, bueno, no como todas las mujeres, pero ella estaba más preocupada, o estaba preocupada por su estética, digamos así. Había llevado un secador de pelo, ¿no? A un lugar que, por supuesto, en ese campamento, en ese lugar no teníamos electricidad, era realmente un campamento, ¿no? Que vivíamos con la luz del día y con el fuego a la noche. Entonces, me acuerdo que una mañana se levantó, ¿no?, de la carpa y preguntó dónde podía enchufar su secador de pelo, ¿no? Bueno, pues imagínense la risa de todos los que estábamos en campamento y cómo eso dio motivo a reírnos continuamente y hacerle algunos chistes, ¿no? Y aquí viene esto, ¿no? Que realmente en el desierto, bueno, o en un campamento donde no tenemos lo esencial, nos damos cuenta que muchas cosas que tenemos o que hemos creído necesarias, finalmente en los momentos de carencias no nos sirven para mucho, ¿no? ¿De qué sirve un secador de pelo en el desierto, ¿no? En el desierto solo llevamos lo esencial, ¿no? Y en el desierto no vale la pena cargar cosas. ¿Para qué vamos a cargar cosas si en el desierto hay que caminar? En el desierto nos cansamos, en el desierto no necesitamos cosas que finalmente se transforman en un peso, ¿no? Entonces, por eso, la primera propuesta que les quiero hacer, preguntas, anoten, ¿sí?, algunas preguntitas, es pensar si esta cuarentena que estamos viviendo realmente la pudimos vivir como un desierto, ¿no? Y en eso entran muchas cosas, porque lo primero, a veces la primera reacción que tenemos cuando tenemos una carencia es el rechazo, el enojo, ¿no? La molestia, el por qué. ¿Por qué estamos viviendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿No? Y esto también relaciónenlo con cosas que nos pasan en la vida, ¿no? Con situaciones difíciles que nos tocan vivir, con ausencias de personas. Bueno, ahora estamos ausentes a veces de las personas que más queremos, hemos dejado por ahí de trabajar, hemos dejado de hacer las cosas que nos gustaban, en algunos lugares ni siquiera podemos salir a hacer ejercicio, ni siquiera podemos salir a hacer cosas que siempre hicimos. Bueno, esta cuarentena de alguna manera fue un ir al desierto, ¿no? Estamos todos los cristianos y toda la humanidad, casi en su totalidad, viviendo un desierto casi obligado. El Espíritu nos llevó al desierto, ¿no? Qué lindo que es mirar con fe este momento y decir, esto fue permitido por Dios. Esto es lo que nuestro Padre quiso para nosotros en este momento. Quiso por ahí, de una vez por todas, o por gracia de Dios, que vivamos realmente una cuaresma. ¿Cuántas cuaresmas hemos pasado sin realmente vivirla como una cuaresma? ¿Cuántas cuaresmas hemos pasado, bueno, dejando que pasen los días y bueno, llegó la Pascua y así llegó y así nos agarró? Y finalmente los misterios de la vida de Jesús que siempre se nos propusieron para contemplar, al final pasaron sin pena ni gloria, ¿no? No sentimos nada ni crecimos en la fe. Bueno, creo que una primer premisa para estos días de retiro que les propongo es decirle al Señor, bueno, gracias porque me llevaste al desierto. Gracias porque en esta cuarentena estoy experimentando que no todo lo que tengo es tan necesario, que no todo lo que yo creía que era esencial es realmente esencial, que al estar un poco aislado y un poco más alejado del ruido, de las cosas que estaba haciendo, tuve la oportunidad, tenemos la oportunidad de estar mucho más atentos a la voz de Dios que nos habla siempre al corazón, ¿no? Como dice también el libro de Oseas, ¿no? Te llevaré al desierto y te hablaré al corazón, ¿no? Bueno, esa era el primer evangelio del primer domingo de Cuaresma. Nos llevó al desierto, el Espíritu nos llevó al desierto. Entonces, una de las primeras preguntas que les dejo hoy es, bueno, ¿cuál fue mi desierto en estos días de Cuaresma, en esta Cuaresma cuarentena, cuarentena de Cuaresma o Cuaresma de cuarentena, ¿no? ¿Cuáles fueron mis pruebas en estos días? Porque cuando vamos al desierto, cuando estamos en el desierto, como le pasó a Jesús, experimentamos realmente las pruebas. Las pruebas, que la palabra de Dios llama tentaciones, pero que también podemos traducir como pruebas. ¿Cuáles fueron las pruebas que me tocó vivir en estos días? Sin eso, yo no puedo decirles en general, ¿no? Sino que cada uno, y de hecho para eso es este momento de retiro, cada uno debería preguntarse, ¿cuál fue mi prueba? ¿Qué descubrí en estos días? Perdonen, que reformulo la pregunta. A través de las pruebas que me tocó vivir, ¿qué descubrí? ¿Qué descubrí? Y ahí puede aflorar cualquier cosa, sentimientos, pensamientos, ¿no? Descubrí y puede aflorar de todo, porque pude haber descubierto cosas de mi corazón y de mi vida que realmente no me gustaron y no me hacen bien. Pude descubrir al contrario, cosas positivas, ¿no? Que yo tenía en el corazón y no me daba cuenta. Pude descubrir personas concretas, pude descubrirme más a mí mismo con mis carencias y con mis virtudes. Pude descubrir la presencia más viva y un amor más profundo a mi familia, a mis seres queridos, a mi marido, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Pude descubrir cuánto necesito a mi madre, a mi padre, ¿no? Y este momento no me está permitiéndolo experimentar. Bueno, Todo eso fue una prueba y es una prueba, ¿no? Y por eso las preguntas que les voy a hacer y les voy dejando para que ustedes anoten, también les propongo que nos las hagamos en pasado y en presente, ¿no? ¿Qué pruebas viví este tiempo y qué me ayudaron a descubrir? ¿Y qué pruebas estoy viviendo ahora, ¿no? En este momento concreto, mientras yo les estoy hablando, mientras me están escuchando, ¿no? Bueno, ese es el trabajito que les dejo para que ustedes hagan después, ¿no? Entonces, primer momento de este tiempo de Cuaresma, tentaciones de Jesús en el desierto, nuestras tentaciones, nuestras pruebas, nuestras dificultades, el descubrir lo esencial de nuestra vida, el descubrir para qué estamos, el descubrir que finalmente las tentaciones y las pruebas nos van a llevar a reafirmar más nuestra fe, a decir, bueno, ¿dónde estaba poniendo mi corazón? Todas las tentaciones que Jesús sufrió en el desierto siempre fueron propuestas de atajos, ¿no? El demonio le proponía un atajo, Jesús, bueno, convertí las piedras en pan, solucioné tus problemas mágicamente, ¿no? Solucioné esa carencia, ese dolor que tenés, esa tristeza, solucionala mágicamente, solucionala de un día para el otro, ¿no? Es imposible, ¿no? Solucionar tus problemas tomando atajos. Después el demonio también le propuso a Jesús tirarse, ¿no? Tentar a Dios. Bueno, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Me tiro, hago lo que se me antoja y de golpe Dios me va a salvar, ¿no? Tentando un poco a Dios, no poner parte de nosotros, no poner el corazón. Y finalmente la última tentación, el Señor también se le proponía que lo adore, que adore al demonio, ¿no? Que no lo adore al Señor, a su Padre. Bueno, estamos hasta ahí. Primer momento, tentaciones de Jesús en el desierto, nuestras tentaciones, la cuarentena como prueba que hemos estado viviendo y que seguimos viviendo. El segundo domingo de Cuaresma se nos presentaba el Evangelio de la Transfiguración, recuerden, Mateo 17, del 1 al 9. Jesús elegía a tres de sus discípulos, a Pedro, Santiago y Juan, los lleva a un monte elevado, dice la palabra de Dios. Vamos a buscar el texto, Mateo 17, y los llevó aparte, ¿no? Dice, allí se transfiguró. En su presencia, su rostro resplandeció como el sol, sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve, y apareció Moisés y Elías. Bueno, sin entrar en tanto detalle en el texto, la propuesta de hoy es hacer un repaso general. Pensemos en este acontecimiento, en este misterio de la vida de Jesús, que es su transfiguración, mostrarse como lo que realmente era, o en realidad dejando ver su divinidad, dejando ver aquello que estaba oculto en su humanidad, que era el resplandor de su gloria. Jesús se muestra en su divinidad y Pedro le sale esta expresión que muchas veces usamos nosotros, Señor, qué bien que estamos aquí. Bueno, Pedro, Santiago y Juan experimentan la belleza y la maravilla de poder ver al Señor en su divinidad, ¿no? Experimentan realmente la divinidad de Cristo, y eso también es lo que les propongo que nos preguntemos hoy, ¿no? A pesar de que andamos en el desierto, a pesar de que estuvimos y estamos en esta cuarentena un poco difícil, bueno, ¿qué manifestaciones de Jesús tuve en estos días? ¿Qué manifestaciones tuve de Jesús que solamente pude experimentar yo solo, ¿no? A veces en el silencio de la oración, a veces en un dolor profundo, en una tristeza, a veces en el amor de los demás, en el amor cotidiano de nuestra familia. ¿Cuáles fueron en este desierto las muestras de la presencia divina de Dios en nuestras vidas, ¿no? El desierto, por un lado, es carencia, es dificultad, es el trabajo arduo y cotidiano de poder de caminar en esta vida, pero al mismo tiempo el Señor nunca nos deja solos y nos hace experimentar también su presencia de diferentes maneras. Y por eso no podemos dejar de pensar en esto, no podemos no hacer el esfuerzo de decir, bueno, es verdad, esto que estoy viviendo no me gusta, ¿no? Esto que estoy viviendo es molesto, esto que estoy viviendo me da temor, me da miedo. Sin embargo, Jesús se nos manifiesta, se nos presenta de alguna manera, de un modo claro, en que no podemos dudar. Como les decía, en algún momento de oración, por ahí, no lo vivimos en esta cuarentena, pero por ahí lo vivimos en otro momento de la vida, y eso es un recuerdo continuo que no tengo que olvidar. Esa transfiguración que yo viví es lo que me ayuda hoy a mantenerme firme, ¿no? A no dudar, a que a pesar de las dificultades yo diga, no, pero esto yo ya lo viví, ¿no? No quiero volver para atrás, no quiero dejar este camino, no quiero olvidarme de que realmente Jesús está presente. Bueno, esa era la segunda propuesta de este tiempo de Cuaresma, ¿no? Poder contemplar de alguna manera las manifestaciones de Jesús en nuestra vida. Y eso, anotarlo un poco, ¿no? Dejarlo escrito, nos ayuda a no olvidarlo, a no olvidar cuando vuelvan a veces los momentos de dificultad y dolor, decir, no, Jesús realmente estuvo en nuestra vida. Bueno, para sintetizar este momento, vuelvo a hacer estas preguntas, ¿no? Anótenlas. ¿Cuáles fueron en este desierto las manifestaciones de Dios? Bueno, de golpe descubrí esa necesidad de amor que yo tenía y que tengo en mi familia. De golpe descubrí que sin la Eucaristía, que estaba tan acostumbrado a recibir cada domingo, incluso cada día, sin la Eucaristía siento a veces que me falta algo, siento realmente hambre de Jesús, siento realmente hambre de su palabra. De golpe descubrí la gran necesidad que tengo de escuchar la palabra de Dios todos los días. Por ahí descubrí la necesidad profunda de un abrazo de los que más quiero, de un abrazo dado, recibido. Bueno, ¿cuántas manifestaciones del Señor tenemos en nuestra vida y que a veces pasamos de largo? Por eso, tomando en cuenta lo que venimos diciendo del desierto, de las tentaciones, de las pruebas, al mismo tiempo es como la otra cara de la moneda, ¿no? El desierto y las dificultades nos ayudan a descubrir realmente la presencia de Dios en nuestras vidas. Vamos al tercer domingo, ¿sí? Recuerden, el tercer domingo de Cuaresma contemplábamos el Evangelio del encuentro de Jesús con la samaritana. Una maravilla ese evangelio tan lindo en Juan. Jesús, en capítulo 4 de Juan, nos describe cómo se encuentra Jesús con esta mujer. Vamos bien hasta ahí, no se va cortando nada, ya vamos más o menos 45 minutos, nos quedan 15 minutos. Cualquier cosa me dicen, creo que estamos bien, ¿sí? Perfecto, ¿eh? Están anotando, ¿no? Están aprovechando para rezar un poco, ¿sí? O para llevarse esto a rezar ustedes en algún momento de tranquilidad. Bueno, el tercer domingo, capítulo 4, Evangelio de la Samaritana. Recuerden este encuentro, Jesús se acercaba al pozo de Jacob, a ese pozo donde esta mujer al mediodía se acercaba a sacar agua. Jesús, a pesar de las barreras culturales de ese tiempo en el cual los hombres no hablaban con mujeres y mucho menos un judío con un samaritano, Jesús aprovecha para acercarse silenciosamente, diríamos así, a esta mujer que va a buscar agua. Jesús le pide agua y esta mujer se sorprende que le pida el agua a ella, y a partir de ahí comienza todo un diálogo muy hermoso sobre cómo Jesús va ayudándola a ella a descubrir que la verdadera agua, aquello que iba a calmar su sed de amor, era realmente él, ¿no? Esta mujer que había tenido 5 maridos y que en ese momento estaba con un hombre que no era su esposo, o sea, como mostrando que esta mujer vivía una debilidad muy grande, una carencia profunda de amor, que por eso se equivocaba y tomaba caminos cerrados y pecaba y estaba en una situación de pecado. Y finalmente el relato nos ayuda a descubrir a Jesús como la imagen del agua, ¿no? El agua que viene a calmar nuestra sed profunda de amor. Por eso en la cuaresma también se nos quiere despertar el deseo de Jesús, ¿no? Ese deseo que muchas veces está apagado, está como anestesiado, está dormido, ¿no? Dormido por todo lo que vivimos, dormido por la vida que llevamos, la vida alocada, la vida rutinaria, la vida llena de cosas que se nos propone como para saciar nuestra sed, pero que finalmente nos dejan muchas veces vacíos, ¿no? Y por eso, en esta cuaresma, cuarentena, creo que todos hemos aprendido y tenemos que aprender a sacar lo mejor y decir en dónde estaba poniendo mi corazón, ¿no? En qué estaba yo poniendo tanto esfuerzo, finalmente en algo que no me saciaba. ¿Cuál es mi pozo, ¿no? Entonces esa es la pregunta que también nos podemos hacer tomando el Evangelio de la Samaritana, capítulo 4 de Juan. ¿En qué pozos anduve queriendo saciar mi sed? ¿En qué pozo? El pozo entonces es la imagen de esos lugares donde yo voy a buscar esa agua que me calma supuestamente la sed, pero que finalmente después me da sed otra vez, ¿no? Vuelvo a tener sed. Y por eso la samaritana le preguntaba a Jesús, ¿de dónde sacás esa agua viva? ¿No? ¿De dónde sacás esa agua viva? Yo quiero esa agua que finalmente me quitará la sed, ¿no? Le dice de alguna manera a esta mujer. ¿Dónde está ese pozo? Decime dónde está ese pozo, a donde puedo ir a buscar agua y eso me va a dejar en paz. Bueno, el pozo es Jesús, por supuesto, ¿no? El pozo es Él, su persona, su palabra, la Eucaristía. ¿Dónde puedo descubrir yo el amor de Jesús? Pero preguntémonos primero, otra vez les vuelvo a decir, ¿en qué pozos yo andaba queriendo saciar mi sed? El pozo es todas esas cosas que nos alejan finalmente del camino de Dios, que no son necesariamente cosas malas, ¿eh? No son necesariamente pecados, pero sí son esas propias búsquedas que yo tengo para calmar ese deseo profundo de amor, ¿no? Y por eso yo puedo saciar mi sed de amor, mi sed de plenitud, mi sed de felicidad, mi sed de estar bien, mi sed de estar en paz. Puedo buscar saciarla de diferentes maneras. Puedo buscar saciarla con mis proyectos, con mi trabajo, tapando el anhelo de mi corazón con cosas para hacer y para hacer y para hacer, y que creo que todo el día eso me va a hacer estar bien. Puedo estar saciando mi sed de amor queriendo mantener una imagen mía, queriendo ser alguien para los demás. Entonces todo el día continuamente estoy aparentando algo que en el fondo no soy y no puedo meterme en el corazón para descubrir realmente y discernir qué es lo que puedo hacer y tengo que hacer, ¿no? Entonces, mi pozo puede ser estar agradando continuamente a los demás. Mi pozo puede ser también mi imagen física, ¿no? Estar continuamente queriendo mostrarme de un modo especial, ¿no? Para que los otros, para que agradar a los demás. Mi pozo puede ser, por supuesto, un pecado, un vicio, que finalmente es un escape, ¿no? A lo que realmente me pasa, ¿no? Mi pozo puede ser mi ego, ¿no? Voy a alimentarme de mi ego, quiero saber, quiero que mi ego crezca, que mi ego sea ensalzado, ¿no? Hago de mi ego un dios. Mi pozo puede ser mi pereza, ¿no? Mi mediocridad, mi no estar haciendo tantas cosas que puedo hacer. Mi pozo puede ser el deseo desenfrenado de placer, ¿no? Mi lujuria, el buscarme a mí mismo, querer tener placer por mí mismo y no estar buscando el amor pleno en las personas que tengo al lado y que yo elegí amar. Mi pozo puede ser la gula, mi pozo puede ser saciar mi hambre de amor, pero saciarlo con cosas, con comida, con tecnología. Mi pozo pueden ser tantas cosas, ¿no? Mi pozo puede ser mi avaricia, mi deseo de tener cosas y cosas, de acumular, ¿no? Pensemos, por ejemplo, ¿no? En esta cuaresma, cuarentena, cuántas cosas tenemos acumuladas sin sentido. Cuántas cosas materiales, cuando vamos a comprar algo, nos creemos que son necesarias y nos inventamos una necesidad, ¿no? En este desierto de la vida, que finalmente nos damos cuenta que al final de la vida lo único necesario es el amor, ¿no? Bueno, qué lindo que es imaginarme como esta samaritana, imaginémonos como esta samaritana, teniendo ese diálogo profundo y tan lindo con Jesús, que él de a poquito, con esa pedagogía de amor que tiene, nos va sacando qué es lo que tenemos en el corazón. Si no dialogamos con Jesús en el silencio de la oración, no vamos a poder descubrir cuáles son nuestros pozos, como se dice también, ¿no? Un barril sin fondo, ¿no? Cuando queremos llenar algo y finalmente nunca se va a llenar, ¿no? Así que, tercer domingo de Cuaresma, vamos a acelerar un poquito para que no sea tan largo. Tercer domingo de Cuaresma, encuentro a la samaritana, encuentro tuyo y mío con Jesús, que nos quiere preguntar, ¿no? Bueno, ¿dónde estás saciando tu sed? Pensá, esta cuarentena, ¿no te ayudó a descubrir que estabas buscando llenarte en cualquier otra cosa? Y anotémoslo, ¿no? ¿Cuál fue mi pozo? ¿Cuál es el pozo en mi vida? Porque esta cuarentena va a pasar, esta cuaresma va a pasar, y voy a tener que seguir descubriendo y profundizando en los pozos de mi corazón que no se sacian nunca. Tenemos a Jesús, ¿no? Continuamente. Y ahora que sentimos que no lo tenemos en la Eucaristía, de golpe decimos, ¿cuánto tiempo perdí, ¿no? ¿Cuántas posibilidades de oración tuve, de amor concreto y me los perdí, ¿no? Pero bueno, tampoco es tiempo de lamentos, ¿no? Pero sí tiempo de seriedad de decir, bueno, Señor, quiero empezar una vida nueva. Quiero que esta cuaresma, cuarentena, me ayude realmente a convertir. En el cuarto domingo, igual en estos días, vamos a retomar un poco, ¿no? Estas cosas que les estoy tirando a modo de hoy de presentación y resumen. En el cuarto domingo de Cuaresma contemplábamos el Evangelio del ciego de nacimiento, ¿no? Esa curación que Jesús hacía en el Templo de Jerusalén, en el capítulo 9 de Juan, que les recomiendo leer con tranquilidad, en donde Jesús sanaba a este ciego de nacimiento con un gesto muy particular. Le ponía saliva mezclada con barro y le ponía en los ojos. Todo un símbolo de cómo Jesús elige y decide curar a este ciego. Pero finalmente en este evangelio se ve una serie de personajes, ¿no? Que no nos vamos a profundizar todo ahora, pero una serie de personajes en donde lo que finalmente quiere mostrar Juan es que todos estaban ciegos, ¿no? No solo estaba ciego el ciego de nacimiento, porque no veía con sus ojos, sino estaban ciegos los padres, que no se jugaban por él, estaban ciegos también algunos presentes ahí en el templo, estaban ciegos por supuesto los fariseos, que no podían comprender y no valoraban esta curación que Jesús había hecho. Entonces, la propuesta que les hago también es preguntarles, ¿no? Preguntarnos cuáles son nuestras cegueras, ¿no? En el fondo la palabra de Dios nos quiere mostrar que la ceguera principal de nuestra vida no es la ceguera física, ¿no? De hecho, un ciego de nacimiento puede tener alguna manera una visión de la vida y una forma de ver las cosas distinta a la de aquellos que vemos, ¿no? Los ojos son el alimento también del alma, ¿no? A través de los ojos nosotros, sin darnos cuenta, nos hemos alimentado durante toda la vida, viendo cosas, viendo situaciones. A través de los ojos entran las imágenes, esas imágenes nos permiten discernir y juzgar las cosas que vemos, pero muchas veces como no hemos aprendido a digerir lo que vemos, podríamos decirlo de una manera así más vulgar, ¿no? Nos comemos todo lo que se nos presenta, ¿no? Y en realidad Dios nos dio los ojos del cuerpo para poder aprender a ver con los ojos del alma. Entonces también esta cuarentena creo que nos ha ayudado y nos tiene que haber ayudado a aprender a mirar, aprender a ver con los ojos del corazón, aprender a mirar como Jesús nos mira y nos está mirando, no con las apariencias como nosotros a veces miramos, sino a ver con el corazón, ¿no? Dios no mira como el hombre, decía la palabra de Dios, sino que Dios mira el corazón, ¿no? Dios realmente ve el corazón. Entonces, preguntémonos también, anoten estas preguntas, ¿qué cosas no estábamos viendo? ¿Qué cosas no estábamos viendo a pesar que teníamos ojos? ¿Qué cosas no estábamos viendo a pesar de que tenemos ojos y que nos han cruzado las cosas por el frente mil veces, ¿no? ¿Cuáles son mis cerrazones? ¿Cuáles fueron mis cerrazones en este tiempo y que esta cuaresma nos ha ayudado a descubrir? Seguro que estarás pensando mientras te estoy diciendo esto en tantas cosas, ¿no? ¿Qué cosas yo no estaba viendo? No estaba viendo la necesidad de mi hijo. No estaba viendo esa necesidad profunda que tenía mi hijo de que lo escuche, simplemente que lo escuche, que le preste más atención, ¿no? ¿De hace cuánto tiempo no me sentaba con mi hijo, con mi hija, a ayudarlo a hacer la tarea del colegio, de la escuela? ¿Hace cuánto tiempo no le presté atención? ¿Hace cuánto tiempo no estaba tranquilo con mi marido, con mi mujer, tomando un café, escuchándonos, preguntándonos qué nos pasa? ¿Hace cuánto tiempo no hablaba un amigo, ¿no? Bueno, qué lindo que es ver que esta cuarentena nos pudo haber ayudado a ver cosas que no estábamos viendo, ¿no? ¿Qué cosas me estoy negando a ver ahora, ¿no? Porque por ahí puedo seguir enojado, puedo seguir enojada con algo, con alguien, con todo lo que estamos viviendo. ¿De qué sirve que nos enojemos, ¿no? ¿De qué sirve que nos enojemos? Si no al contrario, digámosle al Señor, ayúdame a ver lo que no quiero ver, ayúdame a ver lo que no puedo ver. Porque muchas veces puede pasar que no puedo, ¿no? Quiero pero no puedo, y otras veces no quiero ver, no quiero ver, estoy cerrado, ¿no? Entonces, otra de las preguntas, ¿qué cosas no estuve viendo y empecé a ver? ¿Y cuáles son mis razones y cosas que me están impidiendo ver lo que Jesús me quiere mostrar, ¿no? ¿Qué providencial es esta cuarentena? ¿Qué providencial si la aprendemos a vivir al modo de Jesús? Y por último, porque ya estamos casi en horario, el domingo anterior al domingo de Ramos, de la Pasión que tuvimos el domingo pasado, vimos, contemplamos la resurrección de Lázaro, ¿sí? Recuerden, Jesús, que se le avisa que Lázaro estaba enfermo, que estaba a punto de morir, sin embargo Jesús lo deja morir, por decir así, o sea, no acude rápidamente a ese pedido de las hermanas de Lázaro para ir a curarlo. En el capítulo 11 del Evangelio de Juan, y a partir de ahí Jesús que quiere mostrar a los discípulos que esa enfermedad de Lázaro era para mostrar su gloria, ¿no? Fíjense qué particular, Jesús permite la enfermedad para manifestar su gloria. Bueno, qué lindo que podamos decir, Jesús permitió esta cuarentena, permitió que la humanidad pase por esto para que descubramos su gloria, para que descubramos que Él es el único Señor de la vida. Que el hombre, por más que se crea que domina todo, que el hombre, por más que se crea que con lo material va creando su propio cielo en la tierra, el Señor nos dice, no, yo permito que Lázaro muera para manifestar mi gloria, ¿no? Qué lindo que podamos pensar en eso, ¿no? Dios no quiere directamente el mal, pero lo permite para que podamos mirarlo a Él una vez más, una y mil veces más. Y por eso, y para ir terminando, podemos preguntarnos, ¿no? ¿Qué había muerto en mí? ¿Qué había muerto en mí antes de esta cuarentena y ahora de golpe siento que está reviviendo, ¿no? ¿Qué había muerto en mí? Yo había muerto a veces en los gestos de de cariño hacia los demás. Yo había muerto en mis gestos de delicadeza, de llamar a alguien que me necesitaba. Yo había muerto en mi caridad, o sea, no había descubierto que había gente peor que yo, ¿no? Yo estaba corriendo por la vida, pasando gente y sin darme cuenta. Estaba muerto en mí el amor hacia mi marido, hacia mis hijos, que estaba muerto y ahora puedo decir, Señor, me estás haciendo revivir, ¿no? Permitiste que me metan en el sepulcro, que huela feo, como decía la hermana de Lázaro, y de golpe me estás diciendo ahora levántate, levántate, ¿no? Qué lindo que podamos escuchar ahora que Jesús nos dice a todos, levántate, salí afuera, ¿no? Le dice así a Lázaro, salí afuera, salí de tus muertes, salí de tus encierros. Fíjense qué paradoja, ahora podemos estar encerrados, sin embargo estar mucho más vivos que antes. Ahora podemos estar encerrados en casa, sin hacer lo que nos gustaría hacer, y sin embargo podemos estar con la caridad, con nuestra sensibilidad de amor mucho más, de una manera mucho más profunda que antes. Nos damos cuenta que esto es providencial, si lo aprendemos a vivir. Antes hacíamos lo que queríamos, salíamos para todos lados, decidíamos qué íbamos a hacer, íbamos y veníamos, y por ahí estábamos ciegos y muertos en el corazón. Y ahora estamos encerrados, y si aprendemos a vivir estos días con profundidad y desde la palabra de Dios, podemos estar muy vivos. Puede haber sido esta cuarentena, cuaresma, una oportunidad para escuchar que el Señor nos dice, salí afuera de tu corazón, salí al encuentro de los demás, ¿no? Bueno, y por último, ¿qué cosas están muertas? Y bueno, por ahí ahora seguimos con cosas muertas y necesitamos volver a revivir, ¿no? Y eso le tenemos que pedir al Señor, ayúdame a despertar, ¿no? Ayúdame a salir de una vez por todas de mi ceguera, de mi falta de amor, de mis muertes en vida, ¿no? Bueno, creo que son muchas cosas lindas para seguir meditando, pero no me gusta hacer largas las cosas, y creo que con esto cada uno ya tiene un poco de materia, ¿no? Como se dice, de material para poder rezar en paz. No dejen que esto quede así nomás, traten de sentarse hoy en algún momento para poder rezar tranquilos. Y bueno, y nos encontramos mañana a las 11 también, para los que quieran. Aprovechen para invitar a otros y para aprovechar, valga la redundancia, bien este momento de gracia que el Señor nos concede para vivir, ¿no? La cuarentena es un momento de gracia muy grande. Bueno, vamos a darle gracias al Señor por este momento de oración que nos regaló. Tratemos de poder aprovecharlo y para poder transmitirlo a otros. Y bueno, ojalá que nos podamos volver mañana y que estos breves y sencillos momentos nos ayuden a crecer. Con 45 minutos no alcanza, mis. Sí, se hace un poco largo, pero bueno. Soy trato de ser breve yo, así que yo sé que por ahí a algunos les gusta más largo, pero hay gente que ve una hora y entra en crisis, ¿no? Yo cuando veo un video de una hora entro en crisis, pero bueno, no, son distintos modos. No, porque la verdad les digo, mi propuesta no es que hablar mucho, darles muchas recetas, sino al contrario, que ustedes a través de la palabra de Dios puedan realmente hacer su camino y descubrir su camino espiritual. Bueno, vamos a darle gracias a nuestra Madre del Cielo, vamos a pedirle que interceda por nosotros y vamos a decirle al Señor que también estamos felices de poder disfrutar de su presencia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Bueno, me hacen reír ahí un poco los comentarios. Estoy entrando en crisis con tanto tiempo. Fede, bueno, sí, yo también. Bueno, me dicen que haga esto todos los días. Sí, de acá al sábado lo vamos a hacer todos los días. Se me hizo muy cortito. Bueno, se ve que la cuarentena nos da muchos deseos y mucha sed de Jesús y eso me alegra. Pero vuelvo a decir, lo importante es que cada uno también haga su reflexión personal, ¿sí? Y bueno, como dijo alguien por ahí también, hay mucho material para rezar, ¿sí? Bueno, que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.